El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. Muy, pero muy buenos días a una nueva emisión de Encuentro con las Noticias. En este momento de la mañana son las 9 y 2 minutos. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes. Hoy es jueves 24, si no me equivoco. Espero que esté bien el día de hoy. Hoy es jueves 24, tenemos muchísima información local, como te decía, información nacional e información internacional, más que nada vinculada a lo que está sucediendo ahora en este momento en el país hermano de Honduras. Bueno, le doy la bienvenida porque hoy nos faltó el conductor de este programa, pero la vamos a remar acá entre mi compañera Silvi y yo. Perdón, me olvidé de presentarme, me olvidé de presentar a todo en realidad. En la operación técnica del día de hoy, como todas las mañanas, se encuentra la señorita Gloria Sandona. Ahí está, ¿no? Dije el apellido Sandona. Yo decía Sandona. Y al lado mío, compartiendo conmigo y ayudándome a remar también todo esto, está mi compañera, la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Silvina. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Ale? Iba bien, a decir Dani. No. Casi que me equivoco. Me falta un par de kilos. Bueno, entonces, como te comentaba, tenemos muchísima, pero muchísima información para el día de hoy. Información más que nada local, que bueno, es a lo que más que nada nos estamos abocando. Te cuento que el tiempo para hoy va a estar bueno. En este momento hay una temperatura de 8 grados, la sensación térmica también es de 8 grados y la humedad de un 84%. Uh-huh. Un tiempo buenísimo. Acá los chicos del Belén se fueron de picnic. Sí, se fueron a Temayquén, ¿puede ser? Me la perdí yo, ese día que llovió iba a ir yo. Ah, Ciudad de los Niños se fueron. Ah, ¿conoce usted? Entonces todavía llegaremos. Bellísima. Llegaremos para allá a Temayquén nosotros, ¿o sí, no? Creo que nosotros nos vamos el martes que viene con los chicos de 4 y 5. Ajá, ahí va, ¿eh? Bueno, listo, entonces ahí vamos. ¿Usted conoce Temayquén? No, tampoco. No conozco. Así que va a ser nuestra primera visita guiada en Temayquén. Yo fui un niño pobre para todas aquellas personas que están del otro lado, así que no conozco ninguna de esas salidas recreativas. Bueno, entonces te comentaba que para hoy el tiempo va a estar bueno. Tenemos muchísimas, pero muchísimas informaciones locales, como por ejemplo esta que se está dando en José de Paz. Y dice que la comuna entrega en José de Paz una silla especial. Una de estas, una de las personas discapacitadas en José de Paz lo pidió, así que la comuna estuvo entregando entonces sillas especiales para las personas con discapacidad física. Uh-huh. Esa es una de la información. En José de Paz también dicen que hay hubo un récord de gente en el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en reivindicación por los derechos políticos de la mujer. No me acuerdo muy bien en qué año fue lo de... en qué año las ahora mujeres empezaron a votar y bueno. Y nos fijamos bien, ¿vale? Ajá, exactamente. Bueno, esto fue el día de ayer, uh-huh, que se estuvo dando, ayer al mediodía. Así que bueno, vamos a estar ampliando un poquito más sobre eso. Después, hay una información que llegó, que nos acerca al sitio de noticias, aquí la noticia, que más que nada se aboca a las noticias del distrito de San Miguel, y dice que hay un nuevo pueblo en el distrito de San Miguel. Uh-huh. Así que bueno, ahora te voy a estar contando un poco más. ¿De qué se tratará, no? De qué se tratará, exactamente. Con fecha del 17 de junio del 2009, el Senado y la Cámara de Diputados de Buenos Aires lo aprobó. Uh-huh. Así que bueno, ahora vamos a estar charlando un poco más sobre el nuevo pueblo. Parece que me voy a vivir al nuevo pueblo de San Miguel, entonces. Vaya nomás. Así que bueno, en otras noticias, dice que en Malvinas no hay paro de hospitales de profesionales de la salud. Esto lo ratificó el intendente... ¿De la Torre? No. ¿Quién es? ¿El de San Miguel? No, de San Miguel no. Ay, se me fue intendente de Malvinas. Bueno, ahora nos acordamos. Bueno, ahora me acordamos. Ahora me voy a acordar. Y le decimos. Ahora me voy a acordar, dale. Entre tanto nervio, ¿no? Uh-huh. Bueno. Es difícil estar cubriendo al conductor de Encuentro con la Noticia. Es difícil estar cubriendo. No es nada fácil para usted, señora, señor, que está pensando, estos chicos, ¿es fácil? No, no es fácil. Exactamente. Bueno, en otras noticias, más que nada que tiene que ver con... Pasamos a las noticias de Pilar. De su pago, mejor dicho. Exactamente. Tras reclamos de vecinos de diferentes zonas en el distrito de Pilar, parece que no se van a hacer al final los cierres de los centros de salud que se tenían previsto. Parece que la comuna iba a cerrar las guardias de 24 horas, o por lo menos las de la noche. Sí. No iban a funcionar guardias a la noche, porque no había personal y hay como medio un déficit en la salud, más no solamente en la de Pilar, sino en todos lados, pero esto particularmente iba a estar sucediendo en Pilar. Vecinos de Villa Astolfi, Villa Rosa y Del Viso. Para la gente después. Para tener en cuenta. Exactamente. Los vecinos salieron a la calle y dijeron que no, y al final lo lograron. Estas son algunas de las informaciones que vamos a estar compartiendo el día de hoy, así que quédese. Jesús Cariglino es el intendente de Malvinas. Ahí está. Bueno, nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación son el 1566-905002, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmetincunaco@yahoo.com.ar. ¿Se las aprendió o no? ¿Eh? ¿Se las aprendió? ¿Las anotó? Sí. Después las vamos a pasar de vuelta. Dale. Me quedó una duda. ¿Rompí el blog o no lo rompí al final? No rompió el blog. Vamos a ver. Ahora verificamos y le digo. Ahora lo verifico. Yo lo estuve abriendo y no está bloqueado ni nada. Ah, buenísimo. Igual la gente... que lo vaya abriendo, que vaya descargando los programas, porque tenemos muy, pero muy completa la programación de Radio Tincunaco. Todos los programas, todas las entrevistas. Ayer volvió a su horario viejo La Laguna Negra. Exactamente, ayer volvió a su viejo horario La Laguna Negra. Ayer estuve ahí operando un poquito, no entendía mucho el programa porque casi nunca lo había escuchado. Uh-huh. Y bueno, fue una experiencia nueva. Está medio chiflado yo, eso mucho. Sí, estuve escuchando y dije, apa, chicos, que va, en serio, a ver si tomo una pastillita. Bueno, nos llegó un mensaje que dice, hola compañeros, está saliendo bien, y es Cariglino, un beso, dice Nora. Ahí está, gracias a Nora, igual me había acordado antes que Nora yo. Bueno. Igual estuvo bien Nora y estará bien atenta. Estuvo atenta. Como siempre. Siempre está atenta Nora. Además de nuestro blog, la página web que es... www.radiotincunaco.radioteca.net. Ahí está. Porque nunca, bueno, sí, siempre la decimos, pero ahí le damos como más bolilla al blog. Está ya bueno que entren a la página porque está bueno. Además tiene un diseño que me encantó, el diseño de la página web. Sí, ¿la eligió usted? Sí, obvio. La reformé yo todo. Me imagino. Bueno, el día de hoy eligió música nuestra operadora. Ajá, sorpresa. Entonces, para Nora, que mandó el primer mensaje de la mañana, vamos a dedicarle algún tema de Ricardo Arjona, ¿no? Así es. Vamos con Ricardo Arjona y venimos en un ratito. No puedo hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligar?

Internacional. Peligro TDC. Claro, sí, sí. No, no, no. Estaba traspapelado en lo latino usted. No, en realidad tengo que hacer una confesión. Ajá. No me gusta para nada Arjona. Uh-huh. Pero bueno, no, buenísimo que estamos compartiendo la mañana, no importa con la música que sea, folclore, tango. Reggae. Acá en la radio permiso para toda la música. Así que... Exactamente. Es más, en el próximo encuentro con las noticias, el señor Daniel Zambrana se comprometió a poner damas gratis. Ajá. En el encuentro con las noticias, así que vamos a estar escuchando damas gratis en el... No, mentira, no creo que el compañero Daniel llega tanto, pero bueno, de puede todo... Puede ser, ¿por qué no? Sí, en realidad sí, puede ser, pero no creo que lleguemos a poner cumbia, quizás... Igual si queremos mucha cumbia, vamos a escuchar sí, de 5 sí. A 6, que está pura música tropical, que bueno, es un programa que todavía no tiene conductor, lo está buscando. Uh-huh. Bueno, trata de pasar todo música de recuerdo, reggaetón, música tropical y todo eso. Sí, sí, seguro. Cualquier persona que quiera venir a pasar música tropical, la invitamos a la radio. Uh-huh. De 5 a 6. A que nos elija un par de temas, porque yo soy muy viejo para escuchar cumbia. La otra vez estuve poniendo, no sé... La Ventanita. La Ventanita, Los Moicanos, Malacate, todo eso. Y eso no lo escucha más nadie. Así que bueno, en realidad lo escuchaba yo en mi barrio cuando tenía 12 años. Así que, y un poquito más. Claro, ahora no se escucha más. Bueno... Silvina, que le digo algo. Sí. Ah, ya me parecía porque la número uno soy yo, dice Nora. Ajá, perdón. Modestia aparte, Nora. Yo creo que sí, sí. La fans número uno, la oyente número uno, sí, seguro que sí. Después creo que viene Fede. Sí. Fede manda mensajes a todos los programas. Sí, Fede, encuentro mucho que no manda mensajes. No, ahora no sé. Se quedó sin crédito. Se quedó sin crédito Fede. Bueno, no importa. Después vamos a... Tiene un poco de crédito a Fede. Usted estaba en los avisos comunitarios. Así el día es. De hoy va a estar charlando un poco sobre lo que podemos hacer, ya se acerca el fin de semana. Así es, ya hoy es jueves, ya se está acercando. Y bueno, mientras tanto tenemos una información acá que nos ha dejado Leo Ruiz Díaz ayer, que bueno, dice, jueves 1 de octubre, paro de los 77 hospitales de la provincia en San Miguel, cabildo abierto en defensa de la salud pública, desde las 10 de la mañana concentrarán en la puerta del Arcade para, bueno, después hacer el acto en la plaza. Así que bueno, el día 1 de octubre a las 10 de la mañana van a estar concentrando los 77 hospitales por el paro, ¿no? Uh-huh. Y hablando de paros y marchas y todo, vamos un poquito más cerca el día de hoy. Hoy jueves 24 va a haber una marcha contra los despidos en la Triumph Tailandia. Uh-huh. Es una empresa que también estuvo haciendo despidos, entonces los empleados... Es el hit del verano, los despidos. Los despidos y las marchas son los hits del verano, diría yo. Sí, ya tenemos compañeros de Terrabuzzi. Abán. Felizmente los compañeros de Abán tuvieron una... Ojalá, bueno, todos positiva. Tengan un buen final. Sí, sí, seguro, seguro. Por lo que me estuve enterando, la gente de Terrabuzzi también está ahí, o sea, nos enteramos todos, también está ahí en la lucha. Uh-huh. Fueron reprimidos, hubo corte de rutas que duró 8 horas el día miércoles. Sí. Así que bueno, están ahí en la lucha y por lo que me enteré hay varios funcionarios que están presionando a la patronal para que le devuelvan sus trabajos a los trabajadores y les paguen lo que le corresponde. Así que bueno, eso va a ser alguna de las noticias a nivel nacional que vamos a estar tocando, además de esta marcha que convoca la Alameda contra los despidos en la Triumph Tailandia. No sé si la dije bien, Triumph creo que es. Uh-huh. Tailandia. Así que bueno, ayer se realizó un festival en apoyo a la ley de medios de la democracia. Así que bueno, también estuvimos... vamos a ver si podemos compartir algo sobre esto. Y bueno, un par de mails que también nos están llegando a FM Tincunaco. @yahoo.com.ar. Exacto. Perdón, le robé su trabajo. Está todo bien. Bueno, entonces, estos son algunos de los mails que nos estaban llegando. El día de hoy vamos a compartir Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos trae toda la información a nivel nacional desde el centro de cómputos allá de Rosario. Dije bien, ¿no? Sí, sí. Bueno. El centro de cómputos allá de Rosario. Perdón, el centro de producción. Centro de producción, cómputos, me parece que es lo de la quinela. Igual usan computadora, ¿no? Ah, sí, sí. Bueno, sí, obvio, dije bien. Centro de producción de desde Rosario nos mandan toda la información nacional. Uh-huh. Así que bueno, que nuclea muchísimas radios comunitarias. Nosotros también estamos ahí en Farco. Además del Farco vamos a estar compartiendo el Contacto Sur, el Radialista también. El Radialista. Y tenemos mucha, pero mucha información. Además tenemos los avisos, tenemos información local, información nacional, como te decía, con Farco. Tenemos muchas, pero muchas cosas. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Muy bien, bueno, luego de la presentación, te digo que son las 9 y 22 minutos y vamos a empezar a ampliar un poco sobre la información local, sobre todo lo que está pasando acá en José de Paz. Entrega entrega una silla de ruedas, una silla especial. ¿Una sola? En José de Paz. Sí, sí, esto uh-huh. es lo que dice. Bueno, siga. Preocupados por las necesidades de personas discapacitadas o con discapacidades diferentes, aquellos ciudadanos que en algún motivo deben tener la ayuda ortopédica de algún elemento de rehabilitación o uso cotidiano, el taller de producción de la comuna de José Paz entregó una silla de ruedas especial. Uh-huh. Este taller de producción se inauguró madera, sí. metales, hace se hizo hace muy poquito. Se inauguró hace muy poquito y bueno, la idea era esa, poder facilitar algunas cosas que por ahí salen muy caras, por ahí como bastones, bueno, silla de rueda, los otros, ¿cómo se llama? Esos tipos de andadores. Ajá. Para la gente mayor. Y bueno, está bueno que puedan hacer todas esas cosas y que bueno, que puedan solventar necesidades de la gente que lo necesita. Un tema muy polémico el uh-huh. tema de la de sobre todo no le dan mucha importancia al tema de las personas con menos capacidad física. Sí. Hablamos hace un tiempo atrás que en Pilar una uh-huh. funcionaria salió a decir que Pilar no está apto para personas discapacitadas, porque falta rampla, porque además no hay personas que se aseguren de brindar de brindarle comodidad al discapacitado. Por ejemplo, en las veredas están todas rotas, los autos estacionan frente a las rampas, las personas no pueden pasar. Una situación media difícil la que llevan los discapacitados, todo, no solamente en Pilar, sino que en todos los distritos. Como te decía, entonces se hizo entrega de una silla ortopédica especialmente construida uh-huh. para la línea Antonella Benítez, que bueno, que en este medio, por el medio del taller que estuvo fabricando la silla, pudo hacer un poquito más fácil su vida y su motricidad en su cotidiano. Bueno, que sigan fabricando los chicos y bueno, para que puedan solventar a todas las otras personas que también necesitan, uh-huh. ¿no? Exactamente. Bueno, este acto se desarrolló, hubo palabras de secretarios, de la intendenta interina, y bueno, pero lo más importante uh-huh. fue que se les hizo entrega a Antonella Benítez, como te decía, de la silla que tanto necesitaba y que bueno, que tan difícil se le hace conseguir a un montón de personas. ¿Sabías que muchas personas mueren en accidentes de tránsito? Sí, pero podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con el uso del cinturón de seguridad, que disminuye el índice de accidentes. Tomemos conciencia, usémoslo. No había escuchado que ese spot estaba en el aire. Ah, ¿no lo escuchó? No. Esos fueron fabricados por mis manos. Exactamente. Yo lo escuché cuando usted estaba editando. Uh-huh. Muy bueno quedó, Vio que usted me decía, estás editando mal, que no sé qué. No, jamás diría eso. Yo soy un excelente compañero. Me imagino. Jamás diría eso. Bueno, la vía de comunicación de todos los oyentes, de todos los vecinos, si tienen alguna información, algo que nos quieran contar, bueno, es una conexión el celular con los vecinos, es el 1566-905002, o si no, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Ay, y si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, bueno, nos puede escuchar en internet, en el blog, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Otra de las noticias que se estuvo dando ayer en José de Paz fue la recordación. Uh-huh. Dije bien, ¿no? ¿Recordación? Sí, recordemos. Está bien. El Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. Ayer, el día miércoles, cerca del mediodía, se realizó un acto recordando la sanción de ley del voto femenino, dando posteriormente origen al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, organizado por la Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista en el hall de la comuna de José Paz. Se estuvo dando ayer esto. La presidenta, la señora intendenta interina, que es la presidenta de la secretaría, estuvo también diciendo unas palabras y estuvo a full entonces ayer. Estuvo a full, sí. Estuvo entregando la silla de ruedas. Estuvo en el acto. En el acto de reivindicación. Fue un día agitado, no trabajó un mes más o menos después. Qué mal pensada, che. Qué mal pensada, realmente. Bueno, como te decía, entonces, ayer en un acto, en el día de ayer, al mediodía más o menos, se estuvo realizando entonces una jornada de reivindicación de los derechos políticos de la mujer. Encima, todo a la mujer creo que es muchísimo más difícil conseguir todo con lo que respecta a los derechos, porque tiene que tener, o sea, para haber tenido el derecho a votar, yo imagino que tuvo que haber luchado muchísimo, uh-huh, muchísimo, muchísimo. Así que bueno, un saludo enorme a todas las mujeres que, de alguna manera... Guarda con usted, No, a todas usted las mujeres. Usted seguía, ya le quiere mandar saludos a todas. No, a todas las mujeres. A todas las mujeres que, de una vez por todas, pudieron hacerse valer y... Y seguimos por más, ¿eh? Sí, seguimos por más. Obtener sus derechos. Guarda que en cualquier momento tomamos la radio y esto se hace una radio solamente para mujeres. Ajá. Eso me hubiese gustado. ¿Puedo estar yo? No. Cero hombres. Solamente para mujeres. Pero yo soy un chico bueno, tampoco puedo estar... No le creo. La noticia que a usted le estaba interesando tanto. Nos, uh-huh, vamos al distrito de San Miguel, de José, sí, Paz. Nos tomamos el bondi. 176. Allá vamos. Y nos vamos a San Miguel. Nuevo pueblo en el distrito de San Miguel. Con fecha el 17 de junio del 2009, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionaron con fuerza la ley 14.018 por la creación de la denominada Ciudad Santa María del Partido de San Miguel. La ciudad se llama Santa María y queda en el Partido de San Miguel. La Ciudad Santa María está delimitada por Avenida Martín García hasta la intersección con la calle Tomás Guido y desde allí hacia la Avenida Maestro Ferreira, luego por la calle Pedro Mendoza hasta la intersección con la calle Defensa y desde allí por la calle... ¿Esto es Intendente? A ver. Porque no conozco mucho las calles, sí, de... Intendente Arricau, hasta la intersección con Avenida Gaspar Campos y desde allí hasta la intersección de las calles Eras, de las Eras, hasta la calle Pichincha. Uh-huh. O sea que todo eso vendría a ser la nueva ciudad, ¿no? Uh-huh. Santa María, me dijo. ¿Se Exactamente, llamaba? La ciudad Santa María. Así que si usted vive adentro de esas partes, de esas calles, está dentro de la ciudad Santa María. Exactamente, sí, sí. Imagina... Se lo reducí un poquito. Claro, exactamente. Acá tiene delimitaciones y quién vive en tan calle y tanto, pero los no los quiero aburrir, así que bueno. Más que nada, decirles esto, que si antes, uh-huh, vivían en... Se pensaba que estaban viviendo, por ejemplo, en... En algún barrio de San Miguel. En algún barrio de San Miguel, bueno, ahora están viviendo en otro. Ajá. Y es momento de compartir una tanda, ¿no? Sí, compartimos la tanda. En y un bueno, ratito nos quedan Farco, Contacto Sur, nos quedan más noticias locales. Avisos comunitarios, todo. De todo, así que sí. No se puede mover del dial de la 107.3. Ya volvemos con más información. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana. Tus oídos empiezan a vibrar al ritmo del rock, rock nacional. Con el rock en la sangre. Música, agenda de las bandas, información. A la carga mi rock and roll desborda cualquier mar. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, con el rock en la sangre, en Tincunaco FM. Nosotros los jóvenes tenemos derecho a la información sobre nuestro cuidado de la sexualidad. ¿Quién nos puede brindar esta información? En el mundo de hoy necesitamos que los educadores, los padres, todos estemos listos para informar, acompañar, escuchar, cuidar y respetar. Mi novio se enojó. ¿Por qué? No aceptó cuidarse de nuestra relación. Derecho a decidir sobre la propia sexualidad, a decir cómo, cuándo y con quién ejercer la sexualidad. Nadie puede ser obligado a hacer lo que no quiere. Derecho a decir que no. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. De 9 a 11 la información está acá. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestro correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Noticias. En Barrio Primavera, el consultorio móvil va a estar sobre la calle Potosí al 4800. Personajes. Oscar Peretto es, además de músico y artista de la región, docente de guitarra. Informes. Nos vamos a Haití, al país más pobre de Latinoamérica. Encuentro con las noticias. Treinta y seis minutos pasan de la hora 9 de la mañana y en este momento hay una temperatura de 11 grados 3 décimas. Va subiendo de a poquito la temperatura, pero igual se siente un poquito de frío. Y si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 1566 90 50 02. Muy bien, entonces seguimos con un poco más de noticias nacionales. Esta vez nos trasladamos al distrito de Malvinas Argentinas. Ayer se hizo un paro nacional, más que nada impulsado por los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, el gremio, que es el SICOP, y el intendente Jesús Careglino, desde la Secretaría de Salud, impulsa que no haya paro. Dice, no hay paro en Malvinas Argentinas. Parece que el intendente desde la Secretaría de Salud está buscando que se propicie, que se priorice la salud, la atención a los malvinenses. Así que bueno, los médicos de hospitales públicos que salen, que salieron ayer, a las calles, hicieron un paro de 24 horas en busca de mejoras en las condiciones de la salud en todos los hospitales de Buenos Aires. No venimos siguiendo muy cerca el tema de la salud, más que nada con lo que está pasando en el hospital La Arcada de Leo Sandoval, que es el delegado gremial del hospital. Se comunica siempre con nosotros y recibimos algunas noticias también sobre unos paros que se van a estar haciendo y unas movilizaciones, más que nada concentraciones en la Plaza San Miguel y alguna. Esto va a ser el día primero de octubre, así que si tenés ganas de ir a apoyar a los vecinos que quieran ir a apoyar al hospital, para que bueno todos podamos tener una salud pública y para todos, esto va a ser el día jueves primero de octubre, paro de los 77 hospitales de la provincia en San Miguel, con cabildo abierto en defensa de la salud pública, desde las 10 de la mañana van a estar concentrando en la puerta del Arcade para bueno después finalizar con un acto en la Plaza de San Miguel. Y más que nada, ayer pararon los médicos de hospitales públicos y 18 salas sanitarias de toda la provincia, que bueno, que realizaron a partir de las 12 del mediodía un paro de 24 horas. Así que ayer estuvieron los profesionales de SICOP, también apoyados por FERPROSA, que es el Sindicato de Profesionales de la Salud de la Argentina, también llevando adelante este paro a partir de las 12 del mediodía del día de ayer de 24 horas. Así que todavía el paro hasta las 12 no se levanta. Eso es en busca, el paro, lo encaran en busca de mejoras salariales y mejores condiciones para atender, no solamente salariales, sino para atender a los pacientes, mejorar las salas, acondicionar un poco más. En San Miguel lo que estuvo pasando es que la fachada la arreglaron toda y es como una cáscara de cebolla, ¿no? Que cubrieron todo lo que estaba pasando de trasfondo y pusieron un Durlock y para el municipio está todo bien. Pero bueno, según el municipio sí. Nosotros vemos que todos los días la gente del hospital nos está diciendo que faltan suministros, nos está diciendo que hay despidos, por ejemplo. La última medida de fuerza se realizó por tres despidos que hubo en el Hospital La Arcada y más despidos que hubo a nivel municipal en San Miguel. Así que, bueno, están llevando a cabo una movilización. Van a estar llevando a cabo una movilización el 1 de octubre, me decías. Así es, el 1 de octubre, día jueves. Bueno, a las 10 de la mañana va a estar concentrando ahí en la puerta del Arcade para, bueno, después finalizar, como te decía recién, en la Plaza de San Miguel. Bueno, bastante completo, nos fuimos de José Paz a San Miguel, de San Miguel a Malvinas, y de Malvinas ahora nos vamos a Pilar. Primero te quiero leer un mensaje que nos llegó recién, que dice: hola amigos, una pregunta, ¿qué lugar se entrega la silla de ruedas para ir a cortar la cinta? Vergüenza tenía que tener por la promoción con esa política, atentamente Soria. Bueno, en realidad, entregado en la silla de ruedas a los intendentes. Me parece que con una silla de ruedas nos quedó medio corto, sí, igual. Y que eso es obvio, se quedaron medio cortos. Hay mucha gente que necesita silla de ruedas. Sí, sí. Y todos sabemos que hay como medidas más de fondo para solucionar esta cuestión. Más que nada, que tiene que ver con la viabilidad en las calles. La gente no puede trasladar, por ejemplo, una persona que es ciega no puede caminar porque están las veredas rotas. En José Paz falta muchísimo, y más que nada en José Paz el asfalto, ¿no? En Pilar las veredas están rotas, no hay rampas, no respetan señalizaciones. Con una silla no se soluciona nada, ¿no? Y haciendo semejante cartel menos. Pero bueno, muchísimas gracias al vecino Soria por estar en sintonía y siempre acompañándonos. Gracias por su opinión y por su reflexión. Y bueno, hoy estamos con un día a todo salud, diría yo. Porque en el distrito de Pilar se hicieron presentes los reclamos de los vecinos de las distintas zonas que desmienten los cierres de los centros de salud en sus localidades. Los vecinos son de Villastolfi, Derqui, presidente Derqui, y del Viso, que por este motivo que salió en el diario antes de ayer, más o menos, el diario regional de Pilar, que se iban a cerrar los centros de salud, los vecinos salieron a desmentir esto. Dice, el motivo sería la falta de enfermeros, atención primaria y seguro que la prestación estaría garantizada. En realidad, para dejar un poco más claro, faltaría atención primaria y asegurar lo que la atención primaria garantiza a todos los más que nada vendría a ser casi en todos los hospitales pasa lo mismo por ahí. Exactamente. Ahora, los vecinos desmintieron esto y desde la Secretaría de Salud del municipio también desmintieron que ayer se iba a correr riesgo y se iba a cerrar algunos de los 25 centros de salud que existen en todo el distrito, si bien al mismo tiempo reconocieron que ante la falta de personal en enfermería se pensó en cerrar una o dos noches algunas salas, esto es lo que decía el diario, con poca actividad nocturna, pero ya hemos cubierto esos huecos. Esto lo agregó Fabián Napoli, del distrito de Pilar. Un secretario del distrito, un directivo del distrito de Pilar. Los vecinos salieron y por fin se dio a conocer la noticia que los hospitales, o por lo menos las postas sanitarias, no se iban a cerrar. Corrían riesgo en las zonas de José Paz, perdón, de Pilar, de Derqui, del Viso Y Villa Astolfi. Exactamente, esas eran las zonas que corrían más riesgo. Pero ahora parece que los lugares quedan cubiertos y los hospitales van a seguir abiertos. Bueno, si usted que está en la casa también se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer a través del 1566-905002. Nos llegó un mensaje que dice: yo no quise ser mala onda con la noti porque una persona hizo la silla y salen 20 a hablar y a entregarla. No conocen la vergüenza, esto dice Nora. Tuvo repercusión la noticia. En realidad, sí. Bueno, en realidad todos sabemos cómo es esto. Sí. Todos sabemos. Pasa una fiesta... Yo creo que es como siempre. Pusieron un alfiler en un telgopor y sale todo el mundo. Pusieron un alfiler. Pero cuando están hay cosas que hacer, cuando la gente reclama y tiene que hablar con alguien, no hay nadie. Sí, seguro. Muchas veces pasó que había vecinos que fueron a reclamar por asfalto y nunca los atendió nadie. Siempre decían que no estaban, pero bueno, para estas cosas, viste, cuando hay que mostrar como que yo hice, ahí aparecemos todos. Sí, seguro. Mi nombre es María Fajardo Chumbi, tengo 9 años. Estudio todos los días porque quiero entrar a un colegio. Mi mamá me toma exámenes todas las semanas y siempre saco muy buenas notas. Hasta ahora estoy esperando que algún colegio me deje entrar. Estoy en silla de ruedas, pero no creo que eso tenga algo que ver, ¿o sí? Discapacidad no es incapacidad. Las personas con discapacidad tienen mucho que dar. Lo único que les puede faltar es la oportunidad para demostrarlo. Abandonemos los prejuicios. Cuarenta y seis minutos pasan de la hora 9 de la mañana y es el momento de escuchar el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Lo único que quiero es que me le devuelva el caballo, el carro. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, ya listos para compartir como cada mañana con ustedes que nos reciben en más de 120 radios en todo el país, nuestra primera edición de hoy jueves 24 de septiembre de 2009. La presidenta Cristina Fernández pidió ante las Naciones Unidas el retorno de la democracia en Honduras. Lo hizo al hablar ante la Asamblea Anual del organismo que comenzó ayer en Nueva York, donde advirtió que si no se hace algo, se estaría sentando un severo precedente para la región. Esto decía la presidenta argentina. Es imprescindible que tomemos conciencia que si no construimos y diseñamos una estrategia multilateral, fuerte, precisa, que haga retornar la democracia a Honduras, que ponga en ejercicio efectivo el respeto a los derechos humanos, que asegure que haya elecciones libres y democráticas que solamente se pueden hacer en el marco del respeto a la Constitución, estaremos sentando un severo precedente en una región que durante décadas y durante la vigencia de la doctrina de seguridad nacional sufrió interrupciones democráticas que sesgaron la vida de miles y miles de latinoamericanos, causaron el exilio de otros y provocaron la tragedia social y económica más grave de que se tenga memoria en la región. La presidenta también reiteró el pedido al Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Islas Malvinas y reclamó otra vez al gobierno de Irán que permita la extradición de los exfuncionarios de ese país requeridos por la justicia argentina como acusados de haber participado del atentado a la AMIA. En el día de hoy, la presidenta participará de la reunión del G20 en la que estarán los países más industrializados del planeta y los denominados países en vías de desarrollo. Comienzan hoy en el Senado Nacional las audiencias sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Desde las 10 de la mañana, el plenario de las cuatro comisiones que analizará el proyecto escuchará primero al interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, y luego al presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos, Tristán Bauer. Para mañana viernes está previsto que expongan representantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, impulsores de los 21 puntos en los que se basa la ley, mientras que el lunes lo harán algunos constitucionales. Las jornadas de consulta serán hoy, mañana y toda la semana que viene. Sobre posibles cambios al texto llegado desde diputados, esto decía el senador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, del Frente para la Victoria. En principio no hay ninguna duda respecto al contenido de la ley. Hay cuestiones particulares que estamos abiertos a escuchar. La posición del bloque la ha expresado el senador Pichetto y es la que refleja la mayoría de sus integrantes. No obstante, vuelvo a repetir, a mí me parece que no podemos preadelantar opinión personal que de alguna manera dinamite lo que estamos haciendo en la práctica. En la práctica es abriendo el debate. Si los argumentos que efectivamente se tuvieron en cuenta a la hora de legislar no son modificados sustancialmente y no hay aportes novedosos que de alguna manera conmuevan el núcleo de coincidencias que llevaron a redactar la ley y armar la ley como se armó, yo creo que se va a simplemente ratificar lo que hizo la Cámara de Diputados. El Ministerio de Salud informó que en el país cada 5 minutos se produce un embarazo adolescente y muy pocas acceden a información sobre educación sexual. Así lo reveló en un informe presentado ayer con motivo de la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado. Según esos datos, cada año nacen más de 107.000 bebés hijos de madres adolescentes. El Centro Latinoamericano Salud y Mujer, una entidad que trabajó para este informe del Ministerio de Salud, habilitó una línea de consultas gratuitas sobre educación sexual que es 0800-888-235-726. En Tucumán fue multitudinaria la movilización de los profesionales de la salud. La marcha negra de los autoconvocados tucumanos fue el epicentro de la jornada de paro nacional realizada ayer por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FESPROSA. El médico Jorge Yapkovsky, máximo dirigente de esa federación, estuvo en Tucumán y esto les decía a nuestros compañeros de PrimeraFuente.com, la agencia informativa de la Asociación de Prensa de Tucumán. Sin duda, la lucha de Tucumán es el punto más alto. Son 7 semanas de lucha continua. En todo el país tenemos conflictos, pero no de este grado de duración. Creemos que es muy importante también porque el ministro de Salud de esta provincia y acaba de enviar al Parlamento un presupuesto con 500 millones de pesos, con el cual nos vamos menos que el año que este año. Y entonces no vamos a tener con qué atender a la gente, no vamos a tener cómo blanquear salarios, cómo comprar medicamentos para la gripe porcina, cómo comprar las vacunas. Es realmente un despropósito. Por eso somos profundamente solidarios y venimos a la provincia del ministro a decir: necesitamos más dinero y más recursos para la salud pública. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y nos vamos ahora a Santa Fe. Saludamos a nuestro compañero Rubén Sánchez. Hola Rubén, buen día. ¿Cómo te va, Pepe? Muy buenos días y para vos y a los amigos de Farco. Bueno, les cuento que desde el día 3 de diciembre del año pasado se puso en funcionamiento en la ciudad capital una feria popular del trueque en las instalaciones de la ex estación del ferrocarril Mitre, una actividad de mercado montada en el predio al aire libre de la estación que es conocida como La Baulera. Allí fueron relocalizados varios de los puesteros del Parque Garay y la Plaza Fournier que debieron abandonar estos sitios a raíz de las quejas de los vecinos. Pasaron unos meses y nuevamente los puesteros ven amenazada su fuente de trabajo, ya que la justicia santafesina dejó firme la resolución de suspender la autorización para que funcione la baulera. La sentencia está vinculada al reclamo de un grupo de vecinos autoconvocados que se vieron satisfechos por la determinación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. No obstante, y desde el municipio se rechaza la determinación en el caso del secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, Alejandro Boscarol, que aseguró que a pesar del fallo del máximo tribunal, defenderán el funcionamiento de la baulera hasta las últimas consecuencias. Esto no es así, hay gran parte de nuestra sociedad, de nuestra ciudad que vive en situaciones muy difíciles, hay que ponerse en el lugar de ellos, y para eso está el Estado, para defender a los más débiles. Nosotros buscamos quebrar todas aquellas barreras que imposibiliten el acceso a una igualdad de oportunidades en la utilización de este espacio. En otra oportunidad, el funcionario hablaba del tipo de barreras que impiden concretar estas actividades. Yo diría que las barreras son mentales, básicamente, primero. Así que la decisión es muy fuerte y vamos a avanzar en todos los lugares que creemos que son importantes para la gente. Desde la capital santafesina informó Rubén Sánchez para Farco Satelital. En Corrientes, el gobernador radical Arturo Colombi decidió dar una suma fija de 300 pesos por única vez para todos los empleados públicos de la provincia. El aumento, que hasta hace poco Colombi decía no poder dar por falta de recursos, se otorga a 10 días de la segunda vuelta electoral en la que tendrá que competir por la gobernación con su primo Ricardo, ganador de la primera vuelta. El actual mandatario correntino también anunció el pase a planta permanente del personal contratado. En Chaco, un sector de los docentes vuelven hoy al paro por 24 horas. Se trata de los afiliados a los gremios ATECH y CITECH, Federación, que reclaman un aumento salarial y el pago en tiempo y forma de los sueldos. Aseguran que el gobierno de Jorge Capitanich no da respuesta al pedido y que los sueldos de agosto fueron abonados recién el 18 de septiembre. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad, tus hijos también. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este jueves 24 de septiembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá la inclusión de las personas con discapacidad mediante el subtitulado oculto, la lengua de señas y la videodescripción. Celebramos y consideramos imprescindible la sanción del proyecto de ley. Miguel de Márcico, periodista, conductor de un programa sobre discapacidad. Toda vez que el mismo, desde su artículo 58, prevé taxativamente que las personas sordas, hipoacúsicas, ciegas, disminuidas visuales y o con discapacidad mental y adultos mayores recuperen el derecho que por tanto tiempo les fuera vedado de acceder al entretenimiento y la información a través de los medios audiovisuales y al incluir el subtitulado oculto, las lenguas de señas y el sistema de audiodescripción. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Actualidad, música, información. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Se hizo en el pelo una cola. Fuimos fuimos al bar donde estaba. Entramos precisamente, él abrazaba a una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. Era mi mujer. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer en horario y esmero? Me pregunté. Esa noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar. Actualidad, música, información. También hoy hay muestra de danzas, vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Cuatro minutos pasan de la hora 10 de la mañana y en este momento hay una temperatura de 13 grados 8 décimas. Estuvimos escuchando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, bueno, que se encargan de hacer todas las radios comunitarias de nuestro país. Un informe de 10 minutos para que, bueno, todos nos enteremos lo que está pasando en las diferentes provincias, ¿no? Sí, sí. Y después estuvimos escuchando a Ricardo Arjona. Así es. Con... la historia del taxista. La historia del yo siempre digo el taxista, pero no es el taxista. Igual la gente entiende si digo el taxista cuál es, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque es como un clásico, así que bueno. Está muy bueno ese tema. Gloria, ya estuvimos ahí analizando, está muy lindo. Sí, se copó mucho Gloria con... Estuvo bailando Gloria también. Estuvo bailando ahí, sí, sí. Hizo café, se puso a limpiar. Un beso para Cami, que está ahí enferma, la hija de Gloria. Le vamos a mandar un saludo muy grande y que bueno, que se recupere para que pueda volver a sus actividades. Sí, sí, seguro. Gloria también está acá muy preocupada por ella, así que un saludo para Cami. Y otra persona que no está enferma, ajá, pero una... pero deschávelo, a ver. O deschávela. No deschavo a nadie. Un saludo a nuestra compañera y a nuestro compañero. Ajá. Que fueron padres. Fueron papá, bienvenido Santiago. Ajá. Bueno, nació Santiago, el hijo de Fer y de Turbo. Así. ¿Pero que... no se iba a llamar Ayrton? Sí, Santiago Ayrton. Ah, está bien. No. Bueno, como que usted quiera, ¿le quiere decir Turbito? ¿Le quiere decir Santiago? ¿Le quiere decir Ayrton? Dígale, sí, como sí, usted quiera. Ahora es el tío postizo, así que somos todos tíos, ¿no? Bueno, por primera vez acá en Tincunaco, uh-huh. Así que bueno, estamos todos contentos. No quería salir. No quería salir el chiquito. No quería salir, tardó, no sé, 15 días más, me estoy diciendo Gloria hoy, más o menos, 15 días más, ¿no? No sé, tenía que nacer entre el 10 y el 15, se hizo desear. Sí, sí, sí. Bueno, así que felicitaciones a los padres. Y felicitaciones a nosotros que fuimos tíos postizos. Sí, está muy contenta. Acá Gloria también. Todos estamos muy contentos por la nueva adquisición de la radio. No, mentira. No es una adquisición. Es una persona. No es una adquisición. Bueno, muchísimas felicidades y felicitaciones a los padres. Entonces. Bueno, vamos con avisos comunitarios que ya se acerca el fin de semana. Dale. Y a ver qué es lo que puedo hacer, porque yo fin de semana estoy aburrido en casa. Digo, me bueno, imagino. Me voy con mi chica ahí a algún boliche. Y ahora que viene la primavera. Sí, sí, seguro, seguro. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios y bueno, como estuvimos repitiendo semanas pasadas también, bueno, comenzó la inscripción para los talleres de batucada, swing, cine de debate, malabares, macramé. Esto va a ser en el Centro Comunitario Son Naciente, solamente para jóvenes, a partir de los 18, de los 13 años hasta los 18 años. Se pueden acercar a la calle Galidi y Noruega en Soliverde de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde para, bueno, para ver en qué horario y en qué día pueden ir a participar de los talleres que están dando gratuitamente para toda la comunidad, especialmente para los jóvenes a partir de los 13 hasta los 18 años. Y los talleres son batucada, swing. ¿Sabe qué es swing? Sí. ¿Sabe a ver qué es con swing? El hula hula, ¿no? ¿Ese es swing? Sí, con banderas y con clavas, ¿viste? Que hacen las chicas adelante con de la murga. Con esas chicas que tiran fuego y todo eso. No, que hacen... Hacen malabares con fuego. Así es, con fuego. Bueno, eso. Sí, eso. Sí. ¿Usted quería aprender eso? Sí, sí. No, yo ya lo sé. Ah, ¿ya lo sabe? Wow. Sí, sí, sí. Qué calidad, papá, Bueno, y uno de los talleres también que hay son cine debate, que bueno, entre todos proponen una película y saltan a debatir. Malabares y macramé. Macramé son las pulseras que hacen los artesanos ahí en la Plaza de San Miguel. Bueno, así que te puedes acercar a la calle Galidi y Noruega en el Centro Comunitario Sol Naciente en la República de Soliverde. Este viernes 25 a las 2 de la tarde en el Centro Comunitario Belén se va a estar... empezando un taller nuevo que es para papás, y el lema de este taller es ¿cómo hablamos de sexo con los jóvenes? Esto va a ser el día viernes 25 a las 2 de la tarde acá en el Centro Comunitario Belén, a cargo de la trabajadora social y la enfermera de la salita de San Atilio. También va a haber taller para jóvenes a partir de los 14 años. Hablemos de nosotros y de nuestra sexualidad, se va a llamar este taller. Esto va a ser el día viernes 25 a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4 en la casa del joven que queda en Managua y Cumaná. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1.000.000.000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, a propósito de lo que estamos comentando hoy, sobre el nacimiento de Santiago. Sí. Recién acabamos de recibir un mensajito. De Fer. ¿Qué nos dice? Que nos dice, ya llegó Santi. Y con muchos signos de admiración. Bueno, ahí está. Entonces, está contenta, Fer. Está. Más vale que siga a estar contento. Estamos todos contentos ahí con el nacimiento. Bueno, a propósito de los avisos comunitarios. Sí. Recién estaba escuchando que en el Centro Comunitario Belén también se están llevando a cabo algunos talleres. Sí. ¿No? Un taller que se está dando a cabo y que se está llevando a cabo y que está bueno, es el taller de Yo Sí Puedo. Lo estaba recordando también por el mensaje que mandó Nora hoy. Uh-huh. Nora es una de las personas que está llevando adelante el Yo Sí Puedo, más que nada acá en algunos barrios de José C. Paz. Y la que impulsó también que bueno, que hoy por hoy el Yo Sí Puedo esté acá en San Atilio. Porque el Yo Sí Puedo solamente estaba por ahí en Primavera, en Malvinas, en otros distritos, y todavía acá José C. Paz, y más que nada acá al barrio de San Atilio, todavía no había llegado. Exactamente. Entonces, Para todas las personas que deseen aprender a leer y a escribir, que no tengan vergüenza, que se saquen los miedos y que vengan a la casita de los jóvenes del Centro Comunitario Belén, que queda en Cumaná y Managua, en el barrio San Atilio. Puedes acercarte en cualquier día de lunes a viernes, que bueno, ahí te van a poder decir qué día puedes participar y a qué horario, y bueno, van a poder arreglar obviamente con vos para facilitarte los horarios y los días para que bueno, vos puedas acercarte a todas las clases, y bueno, de acá a 3 meses podés tener un título de alfabetización. Uh-huh. Como que ya sabes leer y escribir. Exactamente. Una vez que aprendés, que pasás el ciclo de alfabetización, podés entrar a un primer grado, podés empezar a primaria, y bueno, así no parás hasta ser licenciado. Así que empezá con alfabetización, con Yo Sí Puedo, y hasta la licenciatura no paran, más o menos, ¿no? Bueno, sáquense los miedos, sáquense los prejuicios, las vergüenzas, y vengan, en todo caso también, al Centro Comunitario Belén, que está ubicado en San Salvador y Carabobo. Pueden hablar con Vero o con Paula, que son las educadoras de acá del centro, que también están llevando a cabo un poco. Sí, sino que se acerquen acá a la radio, que bueno, que es acá en el Centro Comunitario Belén, suben todas las escaleras y bueno, van a hablar con alguno de nosotros de acá de la radio, para que bueno, puedan saber qué días, qué horarios. No hay que pagar inscripciones, nada. No hay que traer ni lapiceras, ni lápiz, ni cuaderno, ni nada. Acá les facilitan todo. Tiene que venir solamente con usted. Mucha gana. Con muchas ganas. Tiene que venir solamente usted con su pequeña alma. Y acá vamos a atender muy gustosamente. También a donde hay escuela para adultos es en la escuela de ahí al frente de la Quema, que es la escuela número 32, que bueno, que está sobre la calle Charcas, en barrio Roosevelt 2. También hay una escuela donde están haciendo escuela para adultos, así que si te querés acercar, todavía no estás... necesitas terminar tu primaria o tu secundaria, te puedes acercar ahí, bueno, a finalizar todo, y que bueno, nunca es tarde para aprender, como siempre digo, y hay que pasar ese obstáculo, ¿no? De tratar de aprender siempre. Sí, seguro. Bueno, en este momento son las 10 y 12 minutos, nos queda mucha, pero mucha información del ámbito local, ámbito nacional e internacional, más que nada con lo que tiene que ver con Honduras, nos queda algún radialista y bueno, muchas cosas. En este momento te invito a ir a la tanda. Dale. Enseguida volvemos. Transmite La Alternativa de los Barrios. Por el camino del rock and roll. Todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Desde donde se produce la noticia y la actualidad. No vendemos electrodomésticos mientras anunciamos la cotización del dólar. No vendemos puertas blindadas mientras damos noticias policiales. No usamos anónimos estudiantes pasantes para que escriban las editoriales de nuestros periodistas titulares. Empleamos mano de obra en negro. No le ponemos precio a nuestras críticas de espectáculo. No nos aseguramos monopolios multimediales para que nadie nos pueda competir. No traficamos influencias. No nos subvencionan el papel para imprimir. No censuramos a los compañeros que piensan por sí mismos. No fuimos beneficiados por ninguna dictadura. No propalamos las mentiras del poder. No blindamos con asesinos. No tenemos plata, ni campos, ni empresas de seguridad. ¿Cómo hacemos entonces para seguir al aire? Para difundir lo que nuestra gente siente y necesita. Pasa que somos la gente, cansada ya de que nos mientan, cansada ya de que nos roben nuestra producción cultural y después nos la quieran vender de nuevo, sucia de avisos y mentiras. Parece que nos avivamos y decidimos hablarnos nosotros a nosotros mismos. Ya fue, pibe. Ya fue, pibe. Ya fue, pibe. Ya fue, pibe. Ya no nos enganchan más. Si los medios de comunicación están en pocas manos, no es posible una verdadera libertad de expresión. Por eso, necesitamos una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, para que muchos puedan contar la verdad sin ningún tipo de presión o arreglo. Necesitamos una ley que sea democrática, plural y participativa. Una ley para todos y para todas. Este es un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Viejas brujas. Buenas tardes, estamos otra vez aquí en Viejas Brujas. Jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3, el programa de género de FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. De la mañana y 18 minutos y la temperatura es de 13 grados 8 décimas. Y bueno, nos han llegado mensajitos a través del 1566 90 50 02, que dice: grande Turbo, felicitaciones. Y hoy viene la gente que coordina a nivel nacional el Yo Si Puedo, y si precisan algo o tienen alguna duda, van a estar a partir de las 2 de la tarde seguramente acá en el Centro Comunitario Belén, o en la Casa de los Jóvenes. Así que ahora vamos a confirmar bien con Nora. Así que bueno, si tenés alguna duda te podés acercar hoy a las 2 de la tarde acá en el Centro Comunitario Belén o a la Casa de los Jóvenes en Managua y Cumaná. Todos los seres humanos, en el campo o la ciudad, tenemos derecho a vivir en un planeta limpio, sin contaminación ni destrucción de la naturaleza. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ...10 horas 17 minutos en este momento de la mañana, una mañana realmente agradable porque el cielo se despejó. Uh-huh. Y además subió la temperatura. En este momento hay una temperatura de 11 grados, ¿no? Así es, así que bueno, vecina, vecino, si tiene ropa para lavar, tiene que baldear la casa, tiene que, no sé, todas las cosas que necesitamos hacer cuando hay sol, lo uh-huh. puede hacer hoy que hay sol. Así que bueno, vecino, vaya sacando la ropa, la doña que vaya poniendo en lavarropa, los hijos ahí barriendo, y vamos a hacer un poquito de actividad para que, bueno, para que florezca más el sol, para que podamos terminar de limpiar, ¿no? Y si ya lavó la ropa, puede salir a pasear con su chica o con su Ajá. chico, que hay un día realmente agradable. Porque no todo tiene que ser lavar la ropa y limpiar la casa, ¿no? Bueno, no, yo me ubicaba más que nada en el ámbito de ama de casa. Ajá, está bien, está bien. ¿Le había llegado un correo electrónico? ¿Puede ser un mensajito? Sí, recién me llegó un mensaje de Nora a nuestro correo electrónico que decía que lo felicitaba al Turbo y que ya le falta plantar un árbol y escribir un libro, uh-huh. ¿no? Ya tuvo su hijo, así que le falta plantar un árbol y escribir un libro. A mí falta todo. A mí todavía también me falta todo, me falta todo. Vamos a empezar por lo menos plantando un arbolito. Yo también voy a decir. Vamos a empezar por lo más fácil. Claro. Después ya venimos con lo más difícil. Bueno, muchísimas gracias a Nora por comunicarse con nosotros. Y bueno, nuestra vía de comunicación, si querés hacer como Nora, es el 1566 90 50 02, si nos querés mandar un mensaje de texto, o si no quieres mandar un correo electrónico, lo puedes hacer a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bueno, seguimos con más noticias locales. Te cuento que en el vecino distrito de Pilar avanzan los controles a comercios de todas las localidades de acá del distrito de Pilar. Y bueno, ahora le tocó a un depósito de desechos industriales, otra clausura en la comuna. Esta vez cerraron un depósito, como te decía, de desechos industriales, que está ubicado en el cruce Panamericana y Ruta 8. Fue por denuncia de los vecinos de la zona, que se quejaron por la falta de higiene, y la dirección de inspecciones también constató que el lugar no está habilitado y había un alto peligro de incendio. Es en el cuarto lugar que cierran en la semana. Ya es el cuarto lugar. Uh-huh. Cerraron tres boliches en la semana. Así es. Cerraron tres boliches cerca del centro, muy cerca de la plaza. Me extrañaba muchísimo porque las investigaciones más rigurosas comenzaron hace bastante tiempo, y me extrañó muchísimo que los boliches que hayan cerrado sean del, más que nada, corredor nocturno. Y había uno cerca de... El último que cerraron estaba a dos... dos a menos de una cuadra de Arba, ahí en Pilar, de Arba. Así que bueno, si en las clausuras, esta clausura fue ayer al mediodía y la Dirección de Coordinación de Inspecciones de la Comuna volvió a las calles y efectuó una nueva clausura, como te decía, esta fue la cuarta de la semana. Y bueno, esta vez se cerró el depósito que estaba ubicado en Panamericana y Ruta 8 en el distrito de Pilar y fue denunciado por los vecinos, por los propios vecinos que corrían el riesgo porque había muchísima falta de higiene. Todos sabemos que en los depósitos estos de desechos se suelen juntar muchos bichos, tanto sea cucarachas o ratas o lo que sea, y eso, todas las artimañas, todos los bichos se van a la casa de los vecinos, a las casas linderas que están ahí nomás cerca del predio. Así que bueno, esto fue una noticia que nos llegó a través del periódico virtual de el diario de Pilar. En otra de las noticias, el sábado 3 de octubre, la esposa de Scioli llega en una jornada de salud, educación y desarrollo social. Karina Rabolini. Rabolini es, ¿no? Sí. Exactamente. Karina Rabolini. Me confundía el apellido. Desembarcará en el distrito en el marco del Plan Comunidades Solidarias, creado por la Fundación Banco Provincia, que ella preside. En el barrio, Los Cachorros desarrollarán actividades para los chicos, controles de salud, operativos de presiones, y el plan ya recurrió a otros distritos provinciales. Así que bueno, el plan ya recorrió bastante otros distritos aparte de Pilar. Ahora le toca a Pilar. El sábado 3 de octubre, entonces, en Los Cachorros se va a realizar, como les decía, controles de salud, operativos de presiones y, bueno, más que nada controles para los chicos dentro de los barrios, ¿no? Y bueno, espero que esta noticia le pueda servir ahí a los vecinos de Pilar, y yo creo que está abierta para todos los distritos. Sí. Para gente de Escobar, la gente de San Viejo, Cepat, puede hacer sus controles ahí al distrito de Pilar. Donde también hay control para niños sanos es acá en la salida de San Atilio. Todos los jueves te puedes acercar a partir de las 7 de la mañana. Te van a estar dando 12 turnos. Bueno, tratá de ir bastante temprano para que, bueno, puedas agarrar uno de los 12 turnos. Ya que es muy poquito 12 turnos porque creo que hay más de 12 nenes para que se atiendan cada jueves. Así que te dan este jueves un turno. Al próximo jueves tenés que venir a hacerte la revisión del niño sano. Vamos a repetir esto entonces a partir del... Entonces, el sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana va a llegar al distrito Karina Rabolini, quien es la esposa del, como todos sabemos, gobernador bonaerense Daniel Scioli, y actúa de titular en la Fundación Banco Provincia. A las 10 de la mañana, en el barrio Los Cachorros, la dirección es Los Claveles y Las Margaritas, esto es en Del Viso. Así que bueno, acérquese todas las personas, todos los vecinos que van a ser atendidos y bueno, controlados, porque es como una necesidad urgente. Yo, en las salitas, por ejemplo, la gente va a tomarse la presión, va a hacer nebulizaciones, una necesidad urgente, y de repente se encuentra media colapsada, así que aproveche el servicio. Bueno, llegó un mensajito que dice: vienen a una reunión a mi casa, si precisan algo avisen. Y también con este día de sol podemos también tomar mate y hagamos nada, dice Nora. Esa es otra alternativa, ¿no? Sentarse a tomar mate y no hacer nada en todo el día. Estaría buenísimo. Está bueno, eso lo uso siempre yo, ¿eh? Me imagino que sí. La verdad que yo sí. Es una alternativa muy usada por muchísimos pilarenses, diría yo. Ahí por creo que en el Consejo Deliberante de Pilar, más que nada, la están usando muchísimo, la utilizan mucho a esa alternativa. Está buena. En este momento son las, si no me falla mi reloj, las 10 y 25 de la mañana. ¿Te parece si compartimos el...? Así es, vamos a compartir el contacto sur. Luego que está con la manito en la boca, por eso se la saca. No, ahí está, está. ¿Pero me escuchaba o no? Sí, le estoy escuchando muy bien. Bueno, entonces, ahora, si le parece, compartimos el contacto sur, la gente de Aler, de Quito, Ecuador. No te muevas del dial, que ya viene radialista, viene la agenda, Tenemos más noticias nacionales. Más noticias nacionales. Hay algunas reuniones sobre los medios de comunicación, la nueva ley de medios de comunicación. Tenemos mucha noticias información. Noticias nacionales, más música. Más música, porque... Colifata, de todo. Tenemos todo completo. Uh-huh. Bueno, vamos con el Contacto Sur. Enseguidita volvemos. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Señoras y señores, amigos y amigas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición primera de Aler Contacto Sur. Las y los presidentes latinoamericanos expresaron su respaldo al gobierno legítimo de Honduras, pidiendo la pronta restitución de Manuel Zelaya durante la Asamblea de las Naciones Unidas. De su parte, Ban Ki-moon, secretario del organismo, anunció la cancelación de la ayuda económica al Tribunal Electoral de Honduras. Iniciamos de esta manera la edición de Aler, Contacto Sur. Aler, amigos latinos, enamorado de la radio. Suena bien, pero... Escuchen esta. Alma Latina, ejemplo a repetir. No. Más bonito suena alegría, libertad, esperanza y rumba. ¡Aler! Es eso y mucho más. ¡Felicidades por este cumpleaños! ¡Y que vengan muchos más! ¡Con todo! ¡Y con todas! Los hondureños y hondureñas han pasado una noche de sobresalto, una noche llena de zozobra. En realidad, ya esto se está convirtiendo en una habitualidad, como una película de terror. Las personas tienen que estar a la expectativa si por ahí entra algún efectivo del ejército o efectivos del ejército para llevárselos. Por lo menos ayer se informaba en horas de la noche que el ejército estaba ingresando a algunos domicilios para llevarse a jóvenes. ¿Cuán desierto es esto y cómo amanece Honduras? Está Carla Rivas desde Radio Progreso lista para informarnos. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Hugo. Bueno, pues media despierta o media dormida porque... También nos ha tocado estar en verla pendiente de lo que ha pasado anoche. Honduras continúa en un estado total de indefensión, tal como lo calificó en su reciente visita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, mientras continúa este régimen de facto. Anoche se informaba desde Tegucigalpa a través de Radio Globo y a través de constantes denuncias que se estaban recibiendo que efectivos militares entraban a las casas y se llevaban jóvenes. Hasta este momento no hay un dato exacto de cuántos allanamientos ilegales se realizaron y de cuántas personas y por qué objetivos se las habrían llevado. Sí, lo que se indicaba era que especialmente eran jóvenes, puesto que los jóvenes en las comunidades, en barrios y colonias de San Pedro de Tegucigalpa especialmente, han tomado un protagonismo importante al organizar barricadas en las entradas de sus colonias para evitar que los policías y que los militares entren a sus colonias. Luego también desde la Embajada de Brasil, donde se encuentra el presidente Manuel Zelaya Rosales, sus familiares y amigos y colaboradores cercanos denunciaron que continúan las acciones de hostigamiento con los efectivos militares cercanos tocando constantemente sus soletes, sus escudos, poniéndoles el himno nacional en forma estridente con aparatos que tienen cerca de la embajada. Es decir, que hay toda una presión también psicológica para quienes están en el sector de Tegucigalpa, en la embajada. También se ha conocido la decisión de Manuel Zelaya Rosales de estar dispuesto a iniciar un diálogo con Roberto Micheletti, aunque todavía no se define en qué términos. Y finalmente decirles que también se confirma una invitación que Estados Unidos está realizando a los 6 candidatos a la presidencia de la República. Los 6 precandidatos estarían hoy mismo viajando hacia Estados Unidos. Es una información que estamos terminando de confirmar, pero que fuentes muy cercanas al candidato independiente Carlos H. Reyes nos confirman que estarían también asistiendo este mismo día para conocer más datos. Pues tendremos que esperar un poco más de cómo avance la mañana, pero que es una información que oficialmente se ha conocido esta misma madrugada. Muchas gracias, Carlita, por la información que nos proporcionas. Conocemos la situación en la que no solo tú, sino también todos los compañeros de la radio se encuentran. El día de ayer nos filtrabas, y brevemente, por favor, una información en el sentido que el director de la radio estaría amenazado y habrían pedido la cabeza de él. Sí, no, acerca de las 12 de la noche recibimos un mensajito de un número que ya lo tenemos identificado, advirtiendo que los hijos de Goriletti estaban ofreciendo 500,000 por la cabeza de el padre Melo, que es el director de nuestra radio. Bueno, eso por supuesto es un dato que te altera, porque en esta situación de indefensión cualquier cosa puede pasar. Gracias a Dios, pues no ha pasado nada, por lo menos en las horas siguientes que hemos recibido el mensaje. Pero por supuesto que esto se va a dar a conocer también a las oficinas de derechos humanos a nivel internacional y confirmar realmente la persona que nos mandó este mensajito advirtiéndonos pues qué tipo de información se tiene. Se conoce ya de antes de otras amenazas, pero nunca esa tan directa con cantidades de dinero ofrecidas por la cabeza de nuestro director. $500,000 por la cabeza del director, el padre Melo. En todo caso, ya estamos informados, Carla Rivas, y cualquier cosa que pudiese suceder, entonces ya habrá una directa responsabilidad de estas situaciones que eventualmente, y rogamos, y estamos seguros que no va a suceder, y que en todo caso se va a respetar la integridad física de las personas y en concreto de nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso. Pero advertimos y alertamos al mundo, a América Latina, lo que está sucediendo precisamente en Honduras y en concreto con nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. El secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la cancelación de la ayuda económica al Tribunal Electoral de Honduras. Ban Ki-moon aseguró que el país centroamericano no ofrece las garantías para que se realicen las elecciones generales en noviembre próximo. La información gracias a Jorge Miralles, de Radio ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, anunció la suspensión de la asistencia de Naciones Unidas al Tribunal Supremo Electoral de Honduras de cara a las elecciones de noviembre. Al anunciar la decisión en un comunicado, Ban consideró que en estos momentos el país no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar la celebración de elecciones creíbles que puedan avanzar la paz y la estabilidad en la nación. El secretario general expresó su preocupación por la situación actual y las alegaciones de violaciones de los derechos humanos. Urgió al gobierno de facto a acatar todos los protocolos de derechos humanitarios que Honduras ha ratificado y a respetar la inviolabilidad de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Ban expresó su convicción de que el fin de la crisis hondureña solo se obtendrá mediante un acuerdo consensuado. En ese sentido, urgió a la Organización de Estados Americanos y a los líderes regionales a redoblar sus esfuerzos para lograr un diálogo pacífico, para el cual reiteró el apoyo de la ONU. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Muchas gracias, Jorge. Seguimos informando en esta edición primera de Contacto Sur. El presidente uruguayo Tabaré Vázquez fue uno de los presidentes latinoamericanos que se solidarizó ayer con Honduras durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vázquez pidió la restitución de las autoridades legítimas. También condenó el bloqueo económico que sufre Cuba por parte de los Estados Unidos. Jorge Pereira, de Radio Es, con la nota. Saludos Latinoamérica, desde la colonia suiza de la República Oriental del Uruguay. Informa Jorge Pereira de Radio Es FM 105.3. El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, dijo: rechazamos la ruptura de la institucionalidad en la hermana República de Honduras y reclamamos el inmediato reestablecimiento del orden constitucional, restituyendo en sus cargos a las autoridades democráticamente electas por la ciudadanía hondureña. Manifestó además de que preservaremos en el esfuerzo de una integración americana sin exclusiones ni excepciones, ni bloqueos como el que padece Cuba, ni con socios de primera, segunda o tercera categoría. Americanos somos todos e iguales, dijo el presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez. Rechazamos la ruptura de la institucionalidad en la hermana República de Honduras y que reclamamos el inmediato restablecimiento del orden constitucional, restituyendo en sus cargos a las autoridades democráticamente electas por la ciudadanía hondureña. Segundo, y que perseveremos en el esfuerzo de una integración americana sin exclusiones, ni excepciones, ni bloqueos como el que padece Cuba, ni con socios de primera, segunda o tercera categoría. Americanos somos todos e iguales. Jorge Pereira, Radio Es, FM 105.3, Colonia Suiza, Uruguay. Muchas gracias, Jorge Pereira, de Radio Es, por esta nota. Y hay que señalar también lo siguiente y escuchar qué fue lo que expresaron el resto de presidentes y presidentas latinoamericanas sobre Honduras en la Asamblea de las Naciones Unidas. Póngale oído, oído, oído, porque aquí usted va a escuchar lo que han dicho a través de la cortesía de Radio ONU. Ya no se puede justificar violar el principio de la libertad y la democracia en nombre de la justicia o de la igualdad. Señor presidente, não somos voluntaristas, mas sem vontade política não se pode enfrentar e corrigir situações que conspiram contra a paz. La embajada de mi país, la República Argentina, hace casi dos días que le han cortado la luz. Y por cierto, no es por no haber pagado la cuenta, sino que obedece a razones más graves. Al lado de la embajada de Argentina existe un canal de televisión que transmitiría las noticias de la llegada del presidente Zelaya a Honduras, de la represión, de las marchas a favor de la restitución democrática, y esta ha sido una de las causas. Y como americanos sentimos el deber ético y la responsabilidad política de reiterar también en este foro mundial, primero, que rechazamos la ruptura de la institucionalidad en la hermana República de Honduras y que reclamamos el inmediato restablecimiento del orden constitucional, restituyendo en sus cargos a las autoridades democráticamente electas por la ciudadanía hondureña. Y en El Salvador también hubo acciones a favor de Honduras. Escuchemos a Ana Dubón desde ARPAS. Con el propósito de contribuir a solucionar la crisis política que Honduras se enfrenta en estos momentos, el Movimiento Popular por la Justicia Social se aglutinó frente a la Embajada de Brasil en El Salvador para rendir agradecimientos por la labor ejercida a favor del presidente Manuel Zelaya. A la vez expresaron un mensaje al presidente Mauricio Funes para exigirle de la manera más accesible apoyar al presidente Mel Zelaya y a su pueblo que actualmente está pasando por una de las crisis más fuertes de su historia. Hacer un llamado al presidente Mauricio Funes a que realmente exprese con mayor firmeza, se debería de pronunciar con más determinación y más firmeza en la lucha de los pueblos por la defensa de la democracia, y en ese sentido, desde el Foro de las Naciones Unidas, debería de impulsar algún tipo de resolución que posibilite el reinstalo del presidente Manuel Zelaya en la presidencia constitucional del gobierno de Honduras. El movimiento social condenó a los militares hondureños por la represión que están usando en contra del pueblo vecino que está defendiendo la constitución de este país, acompañando al presidente constitucional Manuel Zelaya. Condenar desde esta embajada a los golpistas represores del pueblo que como reacción a la llegada del presidente Manuel Zelaya han profundizado la represión contra el pueblo, han reprimido, ya tenemos gente asesinada, tenemos gente golpeada, capturada, desaparecida. desaparecida, de tal manera que se está repitiendo una situación como la que vivimos los salvadoreños y salvadoreñas en la década de los 70, violaciones a los derechos humanos. Luis Mario López, representante del Movimiento Popular por la Justicia Social, mencionó la importancia que tenía que todos los mandatarios de Latinoamérica y el mundo estrecharan por un momento sus cargos para poder ayudar al presidente Manuel Zelaya, siendo más drásticos con las medidas hacia el presidente de facto Roberto Micheletti. Desde ARPAS en El Salvador para Aler Contacto Sur les informó Ana Dubón. No hay tiempo para más. Cerramos ya la edición primera de Aler Contacto Sur. Gonzalo Garófalo en la sala de sonido. Verónica Calvo Piña, Diana Bermeo en la sala de redacción y quien les habla, Hugo Ramírez. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Desde la mañana, 44 minutos, la temperatura es de 11 grados 3 décimas. Estamos acá en Encuentro con las Noticias después de haber escuchado el Contacto Sur desde Quito, Ecuador, con toda la información en latinoamericana. Seguimos con más información, en este caso nacional. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Antes de pasar a la conferencia que se está llevando o al debate que se está llevando a cabo, En el Senado en este momento comenzó el debate para aprobar la otra media sanción. Te cuento que el jueves, hoy 24 de septiembre a las 18 horas en el aula 66 de la Universidad Nacional de Quilmes se va a realizar un debate. Participarán entre otros Gabriel Zarfari, periodista de medios alternativos, Carlos Tafanel, periodista de radio FM Elite, director periodístico La Voz, y Miguel Vidal, Radio Compartiendo 89.7. La Universidad de Nacional de Quilmes va a quedar en Roque Sáenz Peña, queda en Roque Sáenz Peña 352, esto es en Bernal. Así que bueno, esto es me olvidaba un disertante, Fabiana Arancibia, Red de Ecos y Red de Medios Alternativos. Estos disertantes van a estar entonces participando del debate sobre la ley de medios, la nueva ley de medios de comunicación audiovisuales. En este momento, como te decía, se está llevando a cabo la apertura del debate en el Senado para aprobar la otra media sanción y en este momento están hablando directamente los senadores para ver cómo, en qué se modifica la ley. Si se aprueba o no se aprueba, están como medio debatiendo. Parece que, por lo que yo tenía entendido, iba a quedar en manos de Cobos la última decisión en caso de que fuese empate, pero bueno, no sé todavía muy bien cómo será el tema con lo que respecta en lo político. Espero que puedan escuchar, esto está saliendo por televisión pública en este momento, así que bueno, en un ratito, si te parece, vamos a escuchar un poco sobre el debate que se está dando ahora en el Senado sobre la ley de medios. Aquellas empresas que tengan posición dominante y que se tienen que adecuar a los términos de la nueva ley. Se da el caso que muchas empresas todavía no han transparentado la titularidad de las licencias, producto de el trámite engorroso que facilitó algunos decretos de necesidad y urgencia de la década del 90. en donde el Comité Federal de Radiodifusión recibe la información acerca de la transferencia de licencias o de capital accionario de las sociedades después de cumplidos 6 meses de haberse realizado esa operación. Entonces, cuando llega el primer papel, ya los medios están operando. Y ahí comienza un engorroso ida y vuelta de papeles entre el Confer y las empresas, y las empresas con el Confer, hasta dar cuenta de quiénes son verdaderamente los titulares de las licencias. Cuando se comprueba quién es el verdadero titular de la licencia, después de mucho tiempo, porque realmente son trámites que llevan plazos muy extensos, en muchos casos no hubiesen estado autorizadas a adquirir esos medios, porque ya no en la propuesta de proyecto o el proyecto de ley que nosotros estamos presentando, sino la ley actual, la 22.285, establece como que estarían fuera de ley, porque exceden la cantidad de licencias que la 22.285 permite, en general o en un área de cobertura. Entonces, aquellos medios, para volver al concepto de los 10 años y la 527, aquellos medios que, aún con esos 10 años más, se ajustan a los términos de la 22.285, pero quedarían afuera de nuestro proyecto de ley, tendrán un plazo para ajustarse a la nueva ley. Un año, el plazo es de un año. Nosotros lo hemos tomado de algunas experiencias internacionales. De esta manera, entonces, compartíamos parte de lo que está sucediendo. Ya comenzaron las audiencias públicas en el Senado, como te decía. Esto era parte de lo que está sucediendo en este momento en el Senado de Buenos Aires. Parte de lo que va a estar sucediendo a lo largo de este día va a durar las audiencias públicas. Van a durar mucho, pero mucho. La idea es que se aprueben en los primeros días de octubre. Esto es lo que nos llegaban en algunos sitios, algunas agencias de noticias. Y bueno, antes de diciembre seguro va a estar la ley aprobada o no aprobada. Espero que sí salga y que se apruebe, para que una vez por todas se acaben con el monopolio, porque la información es un derecho de todos y porque todos tenemos derecho a decir lo que queremos y lo que pensamos. Bueno, vamos a le voy a contar algo a usted, Ale Leguizamón. Hay cine de debate en Telviso, en la biblioteca de Telviso, que queda en Gonet 6779, como te dije recién, en Telviso. Yo le venía contando hace varias semanas que hay una serie de más o menos 8 películas que se van dando todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche. Y bueno, este jueves les toca a Café de los Maestros. Es una película que le interesaba mucho ver a Dani, así que le vamos a estar mandando un mensaje para que, bueno, sepa que hoy está Café de los Maestros en la biblioteca Telviso, en Gonet 6779, en Telviso. Y bueno, si vos querés más información, te podés meter en la página, que es cine@telviso.com.ar, o si no, podés comunicarte al 02320-470243. O si no, desde acá, desde la radio, ajá, te vamos a estar comunicando y contando siempre acerca de las películas que se van a estar exhibiendo en la biblioteca la cooperativa telefónica de Telviso. Y bueno, una propuesta. La entrada gratis. Algo para rescatar. Una propuesta realmente interesante, porque hay buenas películas a las que se les está dando difusión. Yo tuve la oportunidad de asistir a algunas películas que estuvieron buenas en la biblioteca y algunas en la Casa de la Cultura en Telviso. Así que bueno, acérquense, anímense. Igual acá, con lo que tiene que ver con avisos comunitarios, vamos a estar siempre ahí difundiendo. Bueno, ya son y 51, las 10:51. Vamos a escuchar al radialista, ¿le parece? Vamos a escuchar al radialista porque nos queda afuera. Así es. Bueno, hoy tenemos un radialista que habla sobre la fobia. Enseguida te vamos a estar diciendo quién lo hizo, por qué lo hicieron. Y bueno, mientras tanto anda escuchándolo. Qué miedo a la fobia. Dale. Voces. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Son nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. En el marco del noveno foro iberoamericano de ministros de medio ambiente que se llevó a cabo en Santiago de Chile, Greenpeace demandó a los países iberoamericanos que en la reunión sobre cambio climático de Copenhague asuman un fuerte compromiso que garantice la reducción de gases de efecto invernadero y que ponga a salvo a los glaciares de la región y mitigue el calentamiento global. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4055-70. No hay tiempo que perder. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa plutofobia? ¿Escuchaste bien? Plutofobia. A. Temor al perro de Mickey. B. Temor a las riquezas. C. Temor al planeta más lejano de la Tierra. La respuesta correcta es... B. Temor a las riquezas, porque el dios griego Plutón custodiaba las riquezas subterráneas. Curso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa selenofobia? ¿Escuchaste bien? Selenofobia. A. Temor a la luna. B. Temor a la música de la cantante mexicana Selene. C. Temor a las profundidades marinas. La respuesta correcta es... A. Temor a la luna, porque Selene es la diosa griega de la luna. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa patofobia? ¿Escuchaste bien? ¿Qué significa patofobia? A. Temor a los animales con plumas. B. Temor a perder en los juegos de azar. C. Temor a las enfermedades. La respuesta correcta es... C. Temor a las enfermedades, porque pato, en griego, significa dolencia, enfermedad. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa claustrofobia? ¿Escuchaste bien? Claustrofobia. A. Temor a los conventos de monjas. B. Temor al actor polaco Klaus Kinski. C. Temor a los espacios cerrados. La respuesta correcta es... C. Temor a los espacios cerrados, como un ascensor, un cuarto estrecho o una tumba. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa entomofobia? ¿Escuchaste bien? Entomofobia. A. Temor a los insectos. B. Temor a las bibliotecas y libros extensos. C. Temor a las tormentas. La respuesta correcta es... A. Temor a los insectos. La entomología es la ciencia que estudia a estos animalitos. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa acrofobia? ¿Escuchaste bien? Acrofobia. A. Temor a los relojes y el paso del tiempo. B. Temor a las arañas. C. Temor a las alturas. La respuesta correcta es... C. Temor a las alturas. De ahí viene la palabra acrobacia y acróbatas, los que hacen piruetas en las alturas de un circo. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa autofobia? ¿Escuchaste bien? Autofobia. A. Temor a los vehículos de carrera. B. Temor a la soledad. C. Temor a las personas autoritarias. La respuesta correcta es... B. Temor a la soledad. ¿A la soledad o a uno mismo? Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa ergofobia? ¿Escuchaste bien? Ergofobia. A. Temor al trabajo. B. Temor a la actividad sexual. C. Temor a los vómitos. La respuesta correcta es... A. Temor al trabajo, al esfuerzo físico. También se conoce como haraganería y vagancia. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa gamofobia? ¿Escuchaste bien? Gamofobia. A. Temor a los venados y otros animales con cuernos. B. Temor a las armas de fuego. C. Temor al matrimonio. Respuesta correcta es... C. Temor al matrimonio. Viene del verbo griego gamo, que significa unirse, casarse. Concurso de miedos y temores. A la una, a las dos y a las tres. ¿Qué significa ablutofobia? ¿Escuchaste bien? Ablutofobia. A. Temor a suspender exámenes y repetir el curso. B. Temor a bañarse. C. Temor a llevar equipajes pesados. La respuesta correcta es... B. Temor a bañarse. Los gatos tienen esa fobia y también algunos humanos medio cochinos. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. 11 de la mañana y 2 minutos pasaron. Estuvimos escuchando El Regalista, que nos dimos cuenta que eran todos separados los spots. Era una serie de como 8 spots que, uh-huh, bueno, estuvieron muy buenos igual. No, pero está bueno, es una seguidilla de fobias. Uh-huh. Y uno, escuchando este tipo de radialistas, dice: ¿y yo a qué soy fóbico? Uh-huh. Al matrimonio, al trabajo. A bañarse. Bueno, yo no, personalmente no. Otras personas, pero bueno. Bueno, en este momento son las 11 de la mañana ya. Nos pasó el tiempo volando. Qué rápido que se pasó. Teníamos muchísima, pero muchísima información, mucha más para compartir con ustedes. Vamos a compartir una más y enseguida viene con el rock en la sangre. Todavía tenemos, uh-huh, los colifatos. Te cuento que hoy, jueves 24 del 9 a las 19 horas, en Cabildo y Juramento, salimos de la Alameda a las 17:30. Esto lo hacen los compañeros de la Alameda, que están luchando hace muchísimos años por el trabajo, para que no haya trabajo infantil y esclavitud, contra corte laboral tailandesa, la luz verde a la fábrica Triumph. Ahí Triumph. Está medio difícil de decir Triumph, para violar los derechos humanos. Este informe enviado por los compañeros de Tailandia revela la persecución que sufren la compañera Chitra Kothadej. Yo me meto en cada lío acá. Bueno, Chitra Kothadej. Ahí está. Chitra Kothadej. Ahí está, la señora Chita, bueno. Gloria también puede venir a pronunciar si quiere, porque bueno, quien fuera despedida y encarcelada, luego liberada por sus compañeras que fueron a la huelga, y ahora nuevamente perseguida para que la marca de Triumph pueda concretar su plan de despidos masivos y disolución del sindicato. El 27 de noviembre, una corte laboral tailandesa dio a Body Fashion Thailand, una subsidiaria propiedad de Triumph Internacional. Triumph Internacional es la empresa. La luz verde para despedir a la presidenta del sindicato, Chitra Kothadej, de la empresa, presentó el caso contra la doctora Kothadej en relación a su participación durante su propio tiempo en el debate en la televisión nacional, usando una camiseta que decía: quienes nos ponen de pie no son criminales, no son criminales. Pensar diferente no es un crimen. La leyenda de la camiseta se refería al derecho de la gente a no ponerse, a no ponerse de pie cuando se toca el himno real y el abuso de la legalización. Esto es algo que compartía la gente de la Alameda con nosotros. Entonces, salen de la Alameda a las 17:30 horas. Va a haber un corte laboral en la tailandesa. Y esto va a ser el jueves, hoy, 24 de septiembre, a las 7 de la tarde en Cabildo y Juramento. Repito, jueves a las 7 de la tarde en Cabildo y Juramento, hoy jueves. Así que bueno, nos quedan muchísimas, pero muchísimas informaciones afuera que seguramente le vamos a estar compartiendo mañana, ya cuando regrese el compañero Daniel Zambrana, que por motivos de responsabilidades acá en el centro o en la radio, tuvo que ir a asistir a algunas reuniones y no pudo estar disfrutando con nosotros el noticiero, pero igual yo supongo que lo hicimos bastante bien, ¿no? Así es. A mí me parece, sí. ¿Qué te parece, Gloria? No sabe, no contesta, Gloria. No sabe, no contesta. Bueno. Mejor. Entonces, hoy repasamos noticias de José de Paz, algunas de San Miguel, algunas de Pilar, y lo más sobresaliente en la última parte del noticiero fue que comenzó la audiencia pública por la otra media sanción que falta de la nueva ley de medios audiovisuales. Uh-huh. Espero seguramente que se apruebe. En el día vamos a estar tomando contacto en directo con el Congreso de lo que está pasando. No se olviden que también tenemos cada una hora, dos minutos de noticias en el servicio informativo. ¿Qué más? Mucha música. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Farco. Todavía nos queda el Farco de las 12, la segunda edición. Vamos a compartir todas las noticias nacionales de la mano de los compañeros de Farco. ¿Y qué más? Hasta ahí. Hasta ahí. Tenemos un montón de música, información, como siempre. Bueno, a la tarde llega Viejas Brujas, Por el Camino de Rock and Roll, un montón de música, información. Perfecto. Muchísimos programas. Bueno, espero que les haya gustado. Un placer. Un placer, sí, sí. Yo me despido, la despido a usted. Así es, me despido de toda la audiencia y bueno, como todos los días nos vamos con un micro de LT22 Radio La Colifata y para el día de hoy preparamos uno que se llama La Soledad por José Cabrera y bueno, que tengan todos un buen final del día. Hasta mañana cuando digamos que comenzó Encuentro con las Noticias. Hasta mañana, muy buen resto de semana. Chao. Hay un sol que está solo y está muy lejos de las otras estrellas que se van quedando solas. La soledad en el manicomio, en el hospicio, se siente. Pero es un sol, es una persona iluminada, una persona que tuvo cariño, tuvo afecto. Es la luz que tienen ellos, los locos del Borda. En el año 95, esto debatían los colifatos. Soledad de soltería, soledad de familia, soledad en el internado del Borda, soledad en una comisaría, soledad cuando estamos caminando por las pampas argentinas. ¿Qué pasa con todo eso? La soledad es melancolía, es una enfermedad del ser humano también. La soledad no es buena para nadie, dicen que no es buena consejera, por eso está el hombre filántropo que se une al hombre, la mujer que se une a la mujer en las acciones feministas por la Liga de los Derechos Humanos, por ejemplo. Pero, ¿qué combate la soledad? Y ahí pongo el corolario a todo esto. La LT22, Radio La Colifata en el 96.3 MHz. ¿Por qué combate la soledad? Porque cuando estamos o en el baño bañándonos, o en la cama durmiéndonos, o comiendo, o cantando, o paseando, si está la radio, está con nosotros el audio. Y por eso, es la compañía más extrema, extensa y realmente importante que en todo sentido puede haber para que el ser humano tenga su compañía propia. José María Cabrera con José María Cabrera. Si nos querés dejar un correo electrónico o un mensaje, comunicate a lacolifata@fivertel.com.ar o si no, a nuestra página web www.lacolifata.org.